cagada me sentía alterado. No podía hacer nada y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación típica. Desviación, desviación, desviación. Muy buenas seres de este planeta. Estamos aquí, otra edición más. La mansión, el 1071. Espera. Estás quedando sorda, Estela. Sí, estamos quedando sorda. Te estás quedando sorda, los cascos están a tope, ¿no? Sí. En lo que... Por Dios, la gente aquí está sordísima. Sordísima. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-9748-38. ¿Qué programa es este, Estela? Uy, pues, la mansión, creo que se iba a preguntar el número, que ya no. El número ya lo he dicho antes. La mansión. 1071. Además, hoy tenemos 1071. La visita pues de dos personas muy entrañables. Exactamente. Efectivo y Wonder, ¿no? Pues eso. Muy campechanas las dos, mira. Mejor dicho. ¡Qué glamour tenemos hoy, Dios mío! Esto es, si queréis saludar. Ya tenemos glamour, pero. Queréis saludar al tendido. Hoy venimos de rosa, hombre. Es que hay que darle rosa a la vida. Rosa a la vida. Sí, que sí, hay que dar. un poquito color. Hay que dar color a la vida, de que sí. Bueno, pues el email lo dices tú, Estelita, ¿cuál es? Sí, lamansion69@gmail.com. No, lo subimos los programas a archive.org también y bueno, lo subimos los programas a la mansión al Facebook, también lo subimos ahí a Onda Berlín La Mansión y bueno, y Radio Onda Berlín, que es la página de Facebook. Y luego también pues en www.omcradio.org, que también los ponen enlatado varias veces en la semana. Y bueno, en la 107.3 de la FM, que bueno, no llegamos muy lejos, pero bueno, ahí llegamos. Bueno, Estelita, hemos empezado con sintonía habitual de fiación típica, el tema falsa melodía. Antes de hablar con ellas, sí. Vamos a poner música de que tenemos aquí por aquí preparado para poner mientras ¿qué tanto. ¿Qué nos has traído? A ver. Bueno, pues musiquita para poner tela. ¿Para bailar un poquito? Para bailar un poquito. Venga, vamos a poner, si quieres, el primer disco de Rock con Ella, que además es un grupo que sus músicos no es el típico grupo tributo, sino son canciones que de todos los músicos que han tocado en distintas etapas. Son originales de esas bandas. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a poner, pues, por ejemplo, esta canción que se llama Días de Escuela. Hemos llegado a los días de escuela. Venga, venga. Carlitos la empieza y ya sabéis cuál es. Y el gol. Esas manos arriba. Esas manos arriba, madre. Esas manos arriba, madre. Arriba esas manos. ¡Cole, bien! ¡Qué bonita canción! Sí, se ha vuelto bien. Se ha vuelto muy bien. Sí. Hay que estudiar mucho en el cole. Eso. Que sí, que sí. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Pues aquí andamos. No nos quejaremos. Ya nos quejamos fuera de micro. ¡Qué más divertido! Hombre, es muy fácil, ¿eh? Tú sabes lo que mola a fuera de micro comentar las cosas, las jugadas. Claro, y los marujos que nadie se entera. Eso es lo mejor Eso es lo mejor. Aquí podemos decir una cosa, luego fuera. Claro, esto es como los políticos. Los políticos en el Congreso se ponen verde y luego me voy a tomar un café. Luego se toman ahí, luego queda. Luego quedan para tomarse las copichuelas. Exactamente. Efectivamente, ahí está. Ahí la verdad. Bueno, ¿qué tal, chicas? Nuevo programa, nuevo nombre, nueva historia, nueva... Nuevo cambio y nuevo reto, cambio, o sea, que eso es lo peor, yo creo. Madre mía, la... por ahí, que esa ventolera. Pues, a ver, una locura ahí. Una locura, ¿no? En un mes. Dije, me voy. De la música. Adiós. Me voy, volveré. Ya está. No, a ver, en realidad lleva más tiempo de un mes. O sea, yo llevo un año para cambiar el nombre. Por problemas que vosotros sabéis. Uh-huh. Entonces digo, joder, es que tengo que cambiar el nombre. Ya a última hora de la etapa anterior yo ya no ponía tanto metal. Ya ponía más indie, más pop, más cosas. Y decía, joder, es que esto también me gusta. Entonces tengo que abrir el abanico musical. Claro, y ya de ahí dices, joder, es que estoy cansada, entre comillas, de entrevistar siempre músicos, que son siempre, ¿qué tal el disco? ¿Cómo se llama el disco? ¿Por qué? ¿Qué concierto tal, no? Uh-huh. Digo, pues vamos a invitar a gente random. Gente random es, pues, psicólogos, voy a tener una psicóloga. Este jueves emitimos entrevista con Joseph, que tiene síndrome Marfan. También hemos tenido una técnica de emergencias sanitarias, Irene, que la hemos tenido. O sea, un poquito de todo, ¿no? Para dar un poco voz a la gente que también le gusta venir y contarnos su historia. Oye, pues eso está muy bien, muy interesante, ¿no? Que la gente sentir un poco de que más cosas después del metal, ¿verdad? Exactamente. Vosotros también podéis venir en modo locutores de radio. En el apartado, estáis, ¿eh? En el apartado. O locutores de radio. Claro, claro, a ver. Luego nos hace un dibujo, que nos hace dibujos, ya verás. Yo hago dibujitos, bueno, dibujitos para el YouTube. Para el YouTube, Me voy ya a... me lo ha enseñado a mí, ya verás, Y hablan y todo. Que os creéis que no, y hablan. Sí, sí. Neko et Euridmia, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Lo he pronunciado bien. O sea, sí. La primera. Pero, sí, pero la gente porque... está un poquito rebuscado, ¿eh? Sí, sí, pero es que lo gracioso es que... había que pensarlo mucho. Así. No, la gente se piensa que es vasco. No es vasco, es japonés y latín. Pues si es más japonés, eso digo yo. Claro, pero no sé, eso suena... No lo sé. Pero claro, yo dije, tengo que buscar algo que tenga en referencia... pues al gato del logo, que había antes, que era uno, que era Salem, ahora tenemos dos. Y son gatos manequineco. Digo, pues tiene que tener el neco por ahí. Y luego busqué otro nombre en latín, que a mí me gusta mucho el latín. Y dije, pues va a ser este. Y se lo comenté a una amiga, a mi amiga Isa, y dijo, mira, en vez de esto, pon esto, Euridmia, neco de Euridmia. Y dije, me gusta, pues ala, fichao, y ya está. Y en cuestión de una semana teníamos el nombre. Muy ya. Bien, y ya registrado y ya todo, y ya de puta madre ahí. Todo en orden, ¿no? Todo en orden. Así que como todo. Venga alguien y eso, que sepa que hay problemas. Ya aviso, ¿sabes? Vamos porque a rugir. Claro, ya, sí. La experiencia vamos es un grado, ¿sabes? Sí, pues, pasó con el anterior nombre, que había un grupo que claro, de sí, música que... Sí, sí. Claro, claro. Entonces, pues eso, hay que ya cubrirse un poco las espaldas. Hombre, claro. Efectivamente, pues sí. Sí. Porque sí, ese nombre lo vas a tener toda la vida ahí. Tener tu nombrecito ahí para siempre, ¿ya? Y además, como es difícil... Es sí, difícil, sí. A mí... Pero bueno... La traba, ¿eh? Sabemos que se va a quedar en Neko y ya está. Neko para los amigos. No voy a hacer Neko, Javi. ¿Cómo era? ¿En Neko? No. No, ¿qué tal era, eh? No sé por qué pensaba que era en Neko. Neko no. Y bueno, ¿qué tal? Ay, Dios mío, qué despiste. ¿Cuántas lleváis? ¿Cuántas ediciones ya lleváis? Una. ¿Una? Ah, una ya con el... Una con este nombre, con una. Nombre. Y llevamos desde el 12 de septiembre. Claro, o sea, llevamos 4 semanas, más o menos. Hace poquito, ¿no? Hace poquito, ya. Pero poco, pero dando por saco, como nos gusta. Hombre, eso está bien. Dar por saco. Hay que dar por saco. Claro. Mira, sí, damos si por no... saco. Exactamente. A gente pequeña, a gente de mediana edad y a gente mayor. A todo. Aquí, claro que para sí, que se cansen. Claro. Digan ya, vamos a callar al un rato. Sí, sí. Y, oye, ¿y lo de la moneda? Uy, moneda. Sí, moneda de Caronte y todo eso. Pues, ¿cómo va? Lo de la moneda de Caronte ya lleva su tiempo, lleva como 2 años. Al principio era curiosidades y leyendas y tal. Y este año dije, pues mira, ya que cambió todo, pues como tiene el nombre parte del latín, pues dije, vamos a dar cultura clásica. Hay que culturizar al pueblo. Pues sí. ¿Sabes? Porque está muy bien hablar en inglés y esas cosas, pero joder, que aquí también tenemos mucha cultura y mucha cultura latina. Entonces, yo recuerdo que a mí en el instituto me encantaba la cultura clásica y el latín, digo, pues hay que hacer una fricada. Saqué mis libros de latín y dije, venga, a buscar venga, cosas de cultura clásica. Te puedes juntar con Elisa de Castro, que es otra que le gusta mucho esas cosas. Pues venga, un día nos juntamos. ¿Verdad? Ah, sí, que lo hemos tenido aquí. Verdad, oye, pues verdad, con ella te vas a llevar muy bien. Sí, sí. Porque a ella también le encanta todo eso. La, claro, la cosa griega también, la filosofía, todo, todo. Es que es lo más el divertido. Filometal. Ella le llama filometal. Pero vamos, bueno, que... yo le quitaría ya el metal. No, pero que ella, no, pero que ella ha escrito libros y todo, ¿verdad? Me parece, sí. Ella creo que había escrito algún libro y está con discos ahí. Oye, pues y eso es está muy interesante. Es muy interesante esta chica. Eso está guay. Eloisa de Castro se llama. Pues me la apunto. Sí, sí. Y la buscaré. Y la buscas le diré, y le dices, mira, vente. Y ya verás, está. Porque yo creo que os vais a llevar en ese aspecto. Ya, sí, sí. Ya sé las entrevistas también. Que entrevistas como entrevistas ahora a todo tipo de gente. Nosotros le tuvimos aquí y la verdad es que muy bien. Nos contó muchas cositas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la web? También, porque bien, también tenéis web. Oh, tenemos, no, hombre, hay que... Es lo que digo, ¿no? Al final la experiencia es un grado. Yo ya llevo 9 años en la música. Sí, 9. Entonces, ya de las cosas que he vivido, pues ya hay que irlas aplicando, ¿no? A nuevos proyectos y a nuevas cosas. Si no, no hemos hecho nada en 9 años, ¿sabes? Claro, no avanzas. No, no avanzo y me quedo siendo básica. Y ver, no puede no, ser, básica, ¿sabes? Nada. De básica, de tercera, nada. Nada, nada. Bueno, nada, solo de tercera, lo has dicho, pero bueno. Bueno, uno vale para lo que vale. Exactamente. Y ya está. Mi punto. Bueno, sí, poquito a poco y con esfuerzo se van consiguiendo las cosas, mira. Exactamente. ¿Sabes? El mira, caso es no parar. Claro. Nosotros ya somos 200 y algo en el Instagram de la Mansión Radio. Ojo, no está mal. Que mira. No está mal. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. ¿Sabes? Grano a grano. La gente ahí, poquito a poco. Se agradece un montón, ya te digo, la gente. Que se agradece, que la gente ya nos siga y eso. Esto está feo que lo diga, pero el truco son los hashtags. Los hashtags son los padres. Sí, sí. Aprender a poner hashtags. Eso, ChatGPT, dices, ChatGPT, ayúdame, ponme hashtags. Y ya te los da. Venga, sube. Te salen sube, gratis. Sube. Sí, sí. Bueno, reales, ya sabes que a veces. Bueno, la realidad. Hay que ir poco a poco, oye. Poco a poco. Sí. No, ya es de agradecer, ya te digo. Pues. Roma no se hizo en 2 días, ¿eh? Ya te lo contaré en la moneda de carote, no te preocupes. ¿Cómo se hizo, no? Claro. Todo empezó por una loba. Algo te lo cuenta, pero ya verás. Claro, si yo... Información que entra por un oído sale por el otro. O sea, Y estás en todas las redes, ¿no? He visto por sí, ahí. Sí, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, el tweet este que ahora ha hecho Instagram... Y en Patreon está. ¿No? Estamos también en Patreon, que eso es un mecenazgo. Estamos en YouTube, en iVoox, Spotify y Podimo. Y si hay algo más, pues seguro. Pero seguro que hay, sea, ya seguro hay que cosas que se me escapan. Seguro que te apuntas alguna más. Hombre, estamos en todas partes. Entonces, esta es como la última y me voy. La última ya estoy. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner ahora musiquita, si quieres. No sé si conoces a Houdini. No me suena. Bueno, ahora no me suena, ¿eh? Tiene 7 discos ya. Esta gente lleva ya 24 años ya funcionando. El otro día estuvimos viéndolo en acústico. Sí, en acústico y en la... Hora y 35 minutos que nos dieron. Ostras, pero repertorio, no está mal. El repertorio, sí. Bueno, una inmensa mayoría en versiones, porque ya sabes que... Lo típico, sabes, ¿no? Tocas tus temas propios y te va a ver el primo y mi abuela, el vecino. Ya sabéis. Y desgraciadamente es así, es que no podemos hacer nada, por mucho que nos empeñemos que con lo que molan, ya tengo los temas propios, pero... Mira, los términos han dicho, cuando vamos a hacer versiones nos llamamos de una forma y cuando no hacemos versiones nos llamamos de otra. Claro. Yo me conozco un grupo de Murcia que hace lo mismo. Claro, sí, claro, es que al final... Igual. Al final, tarde o temprano, pues tienes que hacer ese tipo más de cosas. Con y... versiones que con lo otro. Claro, a ver, yo también entiendo que lo hagan, porque al final, si tú quieres llegar a un objetivo, tienes que hacer covers. A ver, no hacerte 50 covers o 50 discos de covers, pero al final, para llegar al público, tienes que hacer alguna que otra cover. Pues sí. Es lo que toca. Es lo que toca. La, además, la gente como que... Es lo que más demanda. Se anima más. Lo que más demanda y... Lo que más demanda, sí. Y ven las programaciones de las salas y muchas tienen, pues eso, casi tributo, todo tributo. Claro, esto... Pero claro, es lo que tú dices, lo que se demanda, pues es lo que... Y es lo que les llena a ellos la sala. Claro, yo creo que esto lo escuché en una rueda de prensa de Fito, ¿no? Que Fito llegó hasta un punto, pues por ejemplo, que llegó Leño, pues pongo Leño porque ahora mismo no me sé ningún otro nombre, ¿vale? Y claro, y desde donde lo dejó Leño hasta que continuó Fito, pues oye, ese tramo había que hacerlo, pues la gente de ahora tiene que hacer lo mismo, ¿no? Seguir los pasos de los que ya han hecho... su carrera y ya de donde ha terminado o está terminando la carrera del otro artista, ¿no? Seguir la suya propia. Y eso cuesta. Cuesta, pues sí, pero... cuesta lo suyo. Hay que hacerlo. Bueno, aquí tengo el disc que nos pasaron el otro día. De la Abreva de Rock. Abreva de Rock se llama. Se llama el sitio. Exactamente, el Alcorcón. Bueno, siempre queda el rock and roll, es un tema suyo, Un vacío, La vida azul, pero luego ya a partir de la cuarta canción ya tocaron La salir a beber de Extremoduro, ese grupo que nos encanta a ti y a mí, Estela. ¿Cuál? Digo, me no, encanta. Almudena y a mí también nos encanta ese grupo, nos chifla. Nos apasiona, ¿no? Sí. Tengo una historia muy amarga con ese grupo. No porque el grupo haya hecho nada, sino agentes externos, a profesores de filosofía, ¿sabes? Ah. Bueno, el quinto tema se llamaba Incorrecible, que es un tema suyo. Luego Nunca acaba bien, Si supiera. Luego ya tocaron La fira, que es una versión de Leyo. El cha-cha-cha, que es un tema suyo propio, que va a salir en el nuevo disco. ¿Eh? Ese gustó bastante. Sí, ese gustó bastante. ¿No? Además, otra vez es que lo toparan, sí. Un tema que además lo puede tener mucho la gente. Búscame. El Voz de tus caderas, que salió pues Rebeca, cantante de Revestas, a cantar la canción. Un tema de Bardi. ¿Cuánto tiempo hace? No, que es lo que voy a poner a continuación. Me dijiste, El tiempo ha perdido. Pongamos que hablo de Madrid, que es una versión de Porretas. Maneras de vivir, que es una versión de Leño. Trae contigo tu amor, una versión pues que su día la hizo Topo, pero era de una banda extranjera. Perlas ensangrentadas de Alaska. Abre la puerta de Triana y cerran con la de Manolo Tena de Frío. Y bueno, se subió también a la armónica Carlos en dos de las canciones de ese repertorio que he dicho. Hora 35 minutos, y la verdad es que el repertorio estuvo bastante bien. Tocaron bastantes temas propios, ya te digo, otros grupos tocan muchos menos, pero bueno, ahí estuvieron y bueno, era gratis y se llenó. Claro, es que lo gratis... Sí, bueno. Es que era chiquitillo el sitio. Claro, era chiquitillo, bueno. También, el sitio es que no era muy... Pues vamos a poner una canción, se llama No, a ver si les gusta a los oyentes. Good Easy. sea, ahí tenía la canción. No, todo el mundo cantando ahí. No. La verdad es que es fácil el estribillo. Hombre, sí, es fácil. Y yo. Me lo he aprendido hasta yo, ¿eh? Hasta yo no lo aprendí. Bueno, Estelita, ¿tienes ahí sección de conciertos por ahí? No. Como dice la canción. No. No, si quieres aportar alguno, Almu, tu paloma también puedes aportar, ¿eh? Espérate, ¿en qué fin de semana estamos? ¿En qué mes estamos? Ah, 12, pero yo conozco uno en León y en Murcia. No, en León, no, en Vitoria y en Murcia. Ah, bueno, tú dilo. Ah, ¿lo puedo decir? Bueno, sí, pues sí, mira, el 11 y el 12, festival, en tanto en Murcia como en Vitoria. En Vitoria está Metal Scala, es bruto metal. Ajá. Y en Murcia, el Totana Metal Fest. Pues ala. O sea, si queréis pasar ahí el puente, pues mira. Bueno, no sé si hay puente, pero te vas. Bueno, hay gente que, hay gente que tiene puente y hay gente que no, ¿eh? Habrá de todo, ¿no? Hay de todo en esta vida. No, ya lo tengo aquí. Ah, bueno, ya lo tienes ahí, pero... Venga. Mañana, o sea, si la lluvia no lo impide, que no lo sé. Que no sabemos. Va a ser un poco... Bueno, son las fiestas de San Nicasio. Y van a estar Casus Belli, Caedis, Hamlet y Public Enemy. Que no Public, Public. En el recinto ferial de San Nicasio, el metro San Nicasio, a partir de las 8 de la tarde. Luego el viernes estará el Canca, también en las fiestas estas de San Nicasio, también allí, en el mismo sitio, pero a las 11 y media. Y luego está el sábado 12, Festival Antihispanidad, que van a estar Mala Fama, a las 8, que vienen de Córdoba. Lora Cepunk, que vienen de Madrid a las 9 y cuarto. Es que ponían los horarios. Matando Gratix a las 10 y media y Delirio Crónico. Todos estos son de Madrid. Y van a estar en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragua 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Apertura de puertas a las 7 y media. Anticipadas 8 euros en Potencial Hardcore. Y en taquilla 10. Y luego está Nacio Boy, que estará en Barracudas, en la calle Brescia 19, Metro Ventas, Parque de las Avenidas. Anticipadas 8, taquilla 10, a las 10 de la noche. Así que soy. Y bueno, luego el 19 que toca los Gutines en el sí, Morky también. Rock de San Sebastián de los Reyes. En la calle Real 71. Eso es, nuestro. Eso es, gratis. Ahí, gratis. A partir de las 10 y media de la noche. Actúan Gudini, pues si os queréis acercar a veros. Pero sí, el 19. Eso es el 19 de octubre, exactamente. Y bueno, ya hay más, o ya digo, sí, aquí a final de año y ya, bueno, si ya se están diciendo la gente ya para el año que viene, también ya conciertos que hay un montón ahí. Sí, bienvenida a la nueva temporada, Estela. Sí, ¿a que sí, Albu? Paloma, sí. La nueva temporada, bonita. Yo lo estoy temiendo, o sea, es que estoy viendo el 2025 desde el principio de 2024, aquí. O sea, así te lo digo. Se juntan los dos años ahí. Prácticamente. La pandemia ha hecho mucho daño a la música, sí. Sí, sí, porque ahora se juntan todos los conciertos habidos por haber que no ha habido en la pandemia. Yo creo que ya en 2025 no hay salas, vamos, por lo menos en Madrid, ¿eh? O sea, ya van para... Vete para el 26. Vete para el 26, sí. Y el 27 ya. Y busca fecha para... Sí. Casi. Es que entre todos los grupos tributos, las bandas que tocan versiones, más las bandas de temas propios... Mira, yo tengo aquí... Es que hay una barbaridad de grupos, ¿eh? Fíjate, ya tengo hasta para el día 7 de diciembre, o sea, para el puente de diciembre, ya tengo uno de Trastienda de RC y de Bruces, o sea, que es que... Sí, es que hay un montón. Ahí en la trinchera. Yo creo que en realidad lo que ha sido el problema de verdad ha sido la tanta salida de discos masiva que ha habido entre el 20 y el 21 y no poder tocar, y la gente en 2022, en vez de sacar cosas nuevas, ha querido presentar lo antiguo, por decirlo así. Yo creo que eso ha sido el mayor problema que ha habido. Ahora que lo puedo decir desde fuera, ¿sabéis? Antes no podía decirlo. Pero vamos, esa es mi percepción. O sea, mucha gente sí, saca en 2020 21 discos. No la ha podido presentar, pues vamos al 22-23 a presentar discos de 2020. Mientras tanto, la gente ha seguido sacando discos, claro, evidentemente. Claro, y 22 han sacado discos, el 23 han sacado discos, ¿y qué pasa? Que pues ha juntado todo eso y claro, hay mucha... Claro, mucho concierto, mucho daño, claro. ¿Y qué pasa? Y en el mismo día pues te coinciden 20 que dices, a ver a cuál vas. Es que muchas bandas te dicen, no, es que estábamos grabando en el 20. Claro. Y tuvieron que parar, no sé qué, y claro, hasta que vuelves otra vez a poder grabar, a poderte reunir con tu banda, no sé qué, pues claro, pasa un tiempo. Y claro, y ese disco sin presentar, y claro, tienes que presentarle. Y al final, fecha de conciertos también. Y mira, 4 años, o sea que es que... Y te juntas con 2 discos para presentar. Es claro, que claro. Ha sido un cuello de botella un poco peculiar, sí. Pero bueno, ya a partir del 26 yo creo que ya esto se... Más relajado. Sí, claro. Sí, no, ojalá. Voy a despertarme, a ver si me despierto el sueño. Sí, 30, 40, 50 aniversario de no sé cuántos y luego salidas de discos y no sé qué. Sí, claro, encima sí, hay grupos que cumplen años. Y la vuelta de dinosaurios del rock y no sé cuándo, pues ya. Claro, lo que pasa. Es que al final, pues es un cuello de botella que va a ser complicado salir. Sí. A no ser que se haga sentido una limpia de no admitimos presentaciones de disco de 2020, yo que sé, por ejemplo, no se va a arreglar esto. Yo doy ideas, que la quiera coger, que la coja, ¿sabes? No sé si se hará así. No, sabemos que no. Vamos a ver. Se hará todo lo contrario. Porque vamos, yo de unas cuantas hasta ahora que han venido, en estos días, todas dicen lo mismo. Ay, es que estuvimos grabando, tuvimos que dejarlo. Claro. Es que no sé qué. También es normal, ¿eh? A ver, muchos empezaban incluso un pelín antes de encerrarnos a todos. O sea, es que fue. Ya estábamos ahí, qué tal, qué cual. Y ala, nos encerraron. Pues ya, claro, se tuvo que quedar sin hacer nada. Claro. Y hasta que te vuelves a juntar con tu banda y todo eso. Y más. Pues a ver. Claro, que ha sido de. Juntamos esta comunidad autónoma no, porque está cerrada. Esta comunidad autónoma no, porque está cerrada. Claro, claro. Esta comunidad autónoma, entre provincias no pueden. Entre provincias sí pueden. Hoy cambiamos. Mañana también cambiaremos. Pues sí, así sí. Ha sido un. Era un lío total. Y en Madrid era un desastre, porque ya te digo, los 21 distritos, los 179 pueblos, unos cerrados, otros sí, otros. Pues como ¿a cuál va? Lado, claro, y decía. En todos lados. Y decías, madre mía. Además, esto... yo veía los viernes, o sea, el sorteo. Sorteo de hoy. El sorteo ha tocado. Que ¡bingo! El consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid. Y no sé qué traía otra señora allí. Iban diciendo los distritos. Y los sitios. Y yo decía, ay, que no salga el mío, que no salga el mío. Claro, y luego este, si no, eso pasa porque. Gente que no nos gusta salir de casa, pues hemos sabido vivirlo bien, porque claro, estar en claro. casa es una maravilla, es que no sabéis aprovechar el momento, ¿eh? Claro. Qué bien, me obligan. Sí. Claro, me obligas. Me obligas a quedarme, ¡buah! Estoy llorando. Estoy llorando. Que no salgo nunca más ya. Yo, que tengo mi estudio de radio debajo de una litera, ¿sabes? Ya ves, o sea, tanto. Fíjate, vale. Oye, pero hay que salir un poco, aunque sea, a que te dé el aire. Qué bueno que te dé el aire. Sí, sí, a que se meta el gato en casa, porque a veces se escapa, ¿sabes? Pues escapa, ¿no? Ay. Sal, entra, pequeño. Claro, no me hagas salir, que tengo agorafobia, ¿sabes? ¡Hala! Bueno, mientras no se vuelva gordo como uno que vi, ya te digo... No, creo. No sé. No, yo los he visto y no. Yo he visto sus gatos y no. Son normales, de momento. Son normalitos, ¿eh? De momento están bien. Sí. Pueden hacer ejercicio y todo, ¿no? Sí, se pegan, ya está. Se pegan entre ellos. Claro. Bueno, son gatos, cosas de gatos. Son cosas gatos, de gatos. ¿Quieres? Es que no hoy me voy al sol, en 5 minutos me echo una siesta, en 5 minutos... Me baño aquí, la vida de un gato. Y como tengo comida todo el año, porque voy a tener comida todo el año, mis dueños ya, me van a dar de comer. Quiera, a... Ya está. No me muevo. No me muevo. Estoy tan a gustito. Comida y bebida gratis. Y ya está. Y pensión completa, pues ya digo, incluso duermen y todo. Claro, yo en otra vida quiero ser un gato doméstico, ya lo tengo muy claro. Pero un gato doméstico como los míos, que están cuidados, ¿sabes? Que hay gatos domésticos sí, de todo clase. De todo clase. No es como que hemos visto en la calle, ese no. No, ese no, pobre. Ese es callejero. Yo creo que ese se ha escapado, fíjate. Sí, no sé. Pobrecito. Sí, a lo mejor no sabe dónde está, claro, y está perdido. Claro. Yo ya lo he visto más veces por aquí, por el barrio, a ese gato. A lo mejor es el típico de que entra y sale y sabe ir a su casa. Pues lo mismo pues también. Pues sí, ¿sabes? Lo depende, mismo. Los gatos dicen que tienen un 5 sentido en ese aspecto, ¿eh? Que saben volverse. Ubicarse, no sé. Bueno, los gatos. La gata de mi sobrino se fue y luego volvió. No, y si regalos. Les haces algo, luego, hostia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos regalos? Cuatro. Vale. Cuatro. Pero eso hace ya tiempo. Sí. Bonito regalo. Muy precioso. Ya quisiera yo. Pues sí, fueron cuatro o cinco, se fueron. Sí, bonito regalo, ¿eh? Yo espero que mis gatos Luna y Salem no traigan nada, ¿sabes? Lo voy a llevar al vete, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Claro. Ya le llevaron al vete, como tú dices, y ya no hubo más. Mejor. Sí, claro, sí. No, se aprende. De hecho, ya vive con uno de sus hijos. Y ya. Y ya, ya está. Es como los humanos. Bueno, nosotros los regalaron. Y ya está. Los otros gatetes los regalaron a gente conocida y ya está. Claro, es que si no, ¿qué vas a hacer? Porque si no, ¿qué hacer con tanto gato? Claro. Estela. Buah, sería un sueño maravilloso, ella estaría feliz de la vida. Buah, sería feliz. Feliz. Pero feliz, feliz. Los humanos hacemos un montón de personas a nivel mundial. Es que somos demasiados. Es que al final llega un momento que... No sé. Entonces mejor ser gato, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Hombre, si somos tantos humanos y tocamos a 5 gatos por persona, yo tampoco voy a decir que no, ¿sabes? O sea, te lo digo. También te lo digo. Sí, sí, ¿no? Si ya tiene gatos hasta en su programa, ¿ves? Sí, es verdad. Tiene... El logotipo de su programa, o sea, los dos gatos. Ya tienen voz y todo también, ya, o sea. Tienen voz y todo. Voz y todo, y ya son soft metal, también tenía su gatete, pues fíjate. Ahora hemos añadido otra. Hola. Claro, la chica. Hola. La chica. Tenía ahí, que estar ahí. Claro, estar ahí, la muchacha. Evoluciona, que sí. Claro. La que los gatitos son los encargados de enseñar a los niños cositas. Claro. De momento llevamos los colores. Las estaciones del año. Ajá. Una semana un capítulo de la serie y otra semana una fábula que contamos así random. Que los niños también tienen que aprender cosas. Claro. Es un campo no descubierto ese. Efectivamente, ahí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a poner una canción ahora de una banda que se llama Caedis, que van a, en teoría tocan mañana, en teoría. A ver mañana, ¿qué pasa? Veremos a ver, porque otros ahora años... No se lleva lluvias, sí. Pero a todo sí, rato sí, y no, además otros y años han puesto una carpa, porque hubo un año que estuvimos Estela y yo, que vivimos a Mago Dios con Morgana, y con Bonnie. Y ese año sí pusieron carpa, pero en los últimos años no ponían carpa. Y ya ¿cuándo fue? El año, hace 2 años, ¿no? Que fuimos a ver sí, a Redención. Sí. Tocaban desastre, también ¿no? Desastre, Barracuda. Y ese día... Y cayó la Monumental, pero... Y cayó la Monumental y se retrasó, el primer grupo se retrasó 45 minutos del horario que estaba previsto. Ostras, sí tocó. Bueno, Al final tocaron. Pero sí, iba con 45 minutos de retraso. El caso es de... que tuvieron que achicar todo el agua del escenario. Tuvieron que achicar todo el agua del escenario. Habían tapado... Habían tapado todo el equipo, evidentemente, claro, con plástico para que todo no... bien. Porque si no, tú fíjate. Qué dolor de bolsillo, ¿sabes? Pues con lo que cuesta una mesa. Sí, con lo que cuesta todo ello, pues y todos los equipos. Y lo tenían todo bastante bien tapado, lo que pasa que, claro. Los amplis y todo. Y estaban allí la gente de los pobres con unas escobas y las fregonas tirando todo el agua del escenario. Del escenario, sí. Porque estaba aquello encharcado. Madre mía. Y que te puedes caer porque un músico... Sí, nosotros antes de ir al concierto ya estuvo lloviendo. Tuvimos que esperar en el metro un buen rato a que terminase de llover. Porque aquello no paraba. Menos mal que estábamos con nuestro amigo Ketchup de Palabras Nerdia. Ah, sí. Un saludo. Un saludo para él. El Ketchup más majo que la Joseta, vamos. Pues sí. Y bueno, majo que es. Y esperamos a que campara un poquito para poder ir a la... Digo, pues no sé si al final se hará, no se hará. Y mañana pues esperemos que pongan una carpa o algo, porque si no ya te digo que... Mañana si hay que no estar peligra, atento a las redes. A las redes sociales, porque a ver qué pasa. Si el bolo se hace o no se hace... El cartel está guapo, ya te digo, se llama Primer Lega Rock, se llama. Otros años era San Nicasio Rock, pero este año como ha cambiado de el municipio, ha cambiado el alcalde, ha cambiado todo, pues ha cambiado el nombre del festival. Pero bueno, ahora se llama Lega Rock y tal, bueno, y veremos a ver. Pero el caso es que hay que estar atento porque yo por lo que he oído hoy, va a llover bastante. Además estaban en alerta todas las comunidades, menos Canarias, no sé. Han anunciado bastante lluvia y viento. No se podía haber esperado unos días. Es que... Pero es que vienen varias borrascas. Hombre, han venido varias borrascas y entonces, claro, a ver. Se juntan todas ahí. Nunca llueve al gusto de todos. No, es que es el Pilar. Y en el Pilar siempre llueve. Eso del cambio climático no existe. Eso es... Casualmente, en el Pilar siempre cae la Mundial. O sea, a mí no me vengan un cambio climático porque no... En el veranillo de San Miguel es que hace mucho calor. Es que hay cambio climático. ¿Qué leches? Tiene que madurar el membrillo. Vamos a ver. ¿Qué cambio climático, sabes? O sea, es que... Pues eso. Bueno. Lluvia para todos. Eso, que se llenen los pantanos. Qué buena, eso, que se llenen los pantanos. No, hombre, a ver, y en el caso del concierto, aunque se tarde 20, 15, 45 minutos en hacer, por lo menos... que se tarde lo que se tenga que hacer, pero que se celebre. Se celebra, al final se puede hacer, ¿entiendes? Es que, porque es una ilusión para los grupos, después de mucho tiempo tal sin actuar, pues tienen ganas de, no sé, de tocar en un escenario grande. Pues hombre, yo recuerdo también una vez que iban a tocar Sin Estrés y no sé quién, y Medina Zara creo que fue, pero, y eso era en septiembre, las fiestas de Fuenlabrada. Sí, eso fue el año pasado, que, ¿no? Y tuvieron que suspender porque... Ah, fue el año pasado fue lo de... Sí, ¿no? Que Lordi, tocó... Lo de Lordi, que sí, iba a sí, actuar sí. Lordi, con Sauron, Saratoga, no con sé Sauron, qué, ¿no? Sauron. Sí, pues sí. Tuvieron que suspender. Y ese no sé... Ese solo no tocó el primer grupo, que eran los... ¿Cómo se llamaban estos? A ver si no me acuerdo. Sé. Bueno, luego me vendrá a la mente. O nos acordaremos. O no. Pero dejamos el suspense. Sí. El suspense, sí. Luego va a acordar el nombre. Luego sí. Se acordará de lo de la... Ellos sí tocaron, que no eran los únicos que tocaron, que los llevaba el Tomás Quílez, la banda esta. A ver si me acuerdo yo cómo se llaman. Bueno, luego lo recordaré. Y pues esos sí pueden actuar, que fueron los únicos. Y, qué suerte tuvieron que... Pues eran... sí. Joder, porque dime tú, Lordi, que viene de Albacete, no te digo, ¿sabes? Ya ves. Albacete hace escala en Finlandia por ahí, ¿no? Sí, sí. Y venirte aquí a Madrid el y no tocar... El vuelo directo. O sea, es que... Y Sauron de Cádiz y tal, hasta aquí... Ya, bueno. Pero todavía Sauron sí, bueno, toca más todavía. En Madrid, pero Lordi, que viene, Lordi, que son finlandeses, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, vienen muy poco. Vienes a Madrid justo cuando llueve, en San Isidro, ¿ves? ¿Qué pasa en San Isidro? En San Isidro siempre llueve. Ah, también. Ah, estuve viendo Mago de Oz y estaba lloviendo, ¿eh? Claro, San Isidro. No llovió mucho, porque no llovió mucho, afortunadamente, uy, pero sí llovió. Estábamos con paraguas. Llovió lo suyo. Claro. Estábamos con paraguas. Y luego cuando terminó me parece que se paró de llover, pero vamos. Paró de llover, sí. Normal. Mala leche, pero, ¿eh? Qué mala leche, ¿eh? No, es que se acabó San Isidro. Mi cuñada, estuvimos con mi cuñada y su chica y él estaba allí grabando con una... Con la cámara de vídeo y con tres, con dos paraguas allí tapando. Con dos paraguas ahí tapando ahí. Y con un monopode de estos ahí y con el paraguas para que no se mojase la cámara. Bueno, es que también si se te moja la cámara. Y más la tuya, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene tu cámara? Porque tiene un montón. Pues no sé si era la suya o la suya. No, era la de su hermano. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Si era del hermano, no pasa nada. No pasa nada. Los hermanos. Las cosas de los hermanos no pasan nada. Claro. Que se estropee, ¿no? Eso da igual. Bueno, pero madre mía. Pues vamos a poner una canción, se llama El fin del universo. The End of the Universe, ¿no? Se dice. The End of the Universe. Esa es de esta banda llamada Keris, que suena así. From ahí tenemos. Ya nos hemos acordado. Menos mal, nos ha venido a la mente. Tela. Nos ha venido a la mente. Fue el 8 de julio del 2022. Eso sí. Que lo vimos a la pollina. Sí. La fiesta de Fuenlabrada. Sí, bueno, ellos tocaron. Sí, iban a tocar el 2023, ¿verdad? Santa. Con. ¿Cómo es? Eternity. Eso. Yo no sé inglés. Eso. Yo no hablo inglés. Yo hablo español. E italiano. No hablo español. Bueno, no, lo que era es no hablo español. No hablo español, verdad. Bueno, pues sí, ahí estaba esta gente, Caedis, que esperemos que si la lluvia no lo impide, mañana actúen en directo. Atentos a las redes sociales, que ahí os lo comentarán si tocan. La semana pasada tuvimos a Casus Belli aquí en el programa. Uh-huh. Y bueno, y Hallet, que también tocan en ese pedazo de festi. Por cierto, hay otro festival aquí que es el 8 de noviembre en la sala Vicio del Corcón Madrid. Así que también no olvidéis del Madrid Domination Fest, 15 de anticipada y 18 en taquilla, con cerveza o refresco. Y tocan Lucky Strikewalker. Strikewalker, perdón, sí, eso es. Que son una banda de rock de fuera de Madrid, de Castilla-La Mancha. Luego Reptil, que es una banda de Madrid, y los de Natal Price, que es, pues esto llevan desde el año 88. Una gente ya histórica de la música, unos dinosaurios de la música. Y tocan en la sala Vicio en este pedazo festival que es el 8 de noviembre, el Domination Fest. Y bueno, hay más festivales, ya te digo que el día de la Almudena nos han dicho que tocan una banda que se llama Carbunco en el mismo sitio donde estuvimos el otro día, en el Abrepa Rock. Y Silvania Invain también. Silvania Invain el 9 de noviembre también, el día la tuyo. Silicona. El día de la Almudena. Ah, sí. Es verdad. Venir un día festivo, eso es pecado, Sí, es verdad. Es verdad. Lo malo es nacer el Día de Reyes, porque yo conozco gente que ha nacido el Día de Reyes. Escucha, yo nací el 2 de enero. No busquen más lejos. Pero el 6 te tienen que regalar el doble regalo, ¿entiendes? Sí, eso sí, es verdad. Pero a la gente que justo nace el mismo Día de Reyes es... Es una putada. Yo lo digo por experiencia, aunque... Yo he nacido el día 2, pero es una putada nacer el día de Reyes. Sí, es verdad. No te da tiempo a disfrutar los regalos, ¿sabes? Del cumpleaños. Dices, no disfruto los del cumpleaños y ya tengo los Reyes. Claro. Y acabas de decir feliz año a todo el mundo y ya tu cumple. ¿Sabes qué? Lo peor, a mí me felicitan en Año Nuevo muchas veces. Porque, claro, cambias de día y cambias de año. Claro. Y digo, no, hoy no es mi cumpleaños. Deja, reposa la resaca, ¿sabes? Reposa la resaca. Y muchas veces que te dicen feliz año o felicidades, y igualmente dicen, no, que por tu cumpleaños, y digo, hostia, ¿verdad? Es verdad. Ay, ¿ves? Al menos, mira, Estela y yo, pues antes de las Navidades, como debe que ser. Claro, es que no he sabido nacer. No has sabido. O luego puedes hacer como mi sobrino y mi padre, que son los dos el mismo día. El mismo día, sí. Con muchos años de diferencia, claro. Claro, pero eso está muy mal. El mismo día. Porque tarta, ¿qué haces? ¿Compartes tarta? ¿Compras dos tartas? Ahora ya comparten tarta y comparten tarta. Qué horror, claro, ¿no? Todo, o sea, yo creo que no hay nada peor en el mundo que compartir tarta. Sí. Porque al final naces antes de Reyes, tienes tarta y roscón. Claro. Muchos años compartieron la tarta. Que bueno, yo creo que mi sobrino compró tarta, yo creo. No, es muy... Soplaron las velas, eso seguro. Sí, hombre, soplaron, sí. Y además esos cuernos sí lo hicieron, ¿eh? Los cuernos... El metal. Sí, los cuernos del metal, sí. No penséis mal, ¿eh, oyentes? Que ya os he visto yo ahí. ¡Eh, metal! Esta familia mía es algún metalero que otro, entonces los cuernos salen por ahí. Claro, salen por ahí. Es lo que tienen. Bueno, Estelita. ¿Qué? Qué bonito concierto vimos el otro día de Coven, Estela. Ah, ¿vale? Sí. En la Woofader. No sé si habéis estado en la Woofader. Esa es la antigua Jimmy Jazz, ¿no? La antigua, sí. Yo he estado cuando era Jimmy Jazz. Sí, bueno, el escenario ahora es otro. Igual, ahora es un poquito mejor que antes. Ahora está mejor que antes, sí. Es que antes el escenario lo tenían ahí en la esquina. Y ahora está de frente. Ahora lo tienes de frente y lo ves desde una parte, de la otra y de la otra. Ahora se ve muy bien. Ahora se ve mejor. Es que yo creo que he estado ahí, pero no como concierto, sino entrevistando a Bon Vivant. Ajá. Creo que es así como un bar también, que sí, tiene mesitas de madera, cosas sí, así. Sí. Sí, pues yo creo que sí. ¿De madera? No sé, a lo mejor me estoy equivocando y es el bar de al lado donde estaba yo, ¿eh? No, no. Este no tiene más esas de madera. Pues entonces yo estaba en el bar de al lado, entrevistando a Bon Vivant, no en la Guzbadera. Ah. No, la Guzbadera, porque ese no tiene mesas. No, tiene unos barriles allí, me parece, sí, tiene unos barriles. Y tiene la barra y unas y asientos, me parece, sí, pero no. Claro. Bueno, pues estuvimos viendo pues el 20 aniversario. La verdad es que lleva ya un montón de años la banda Coven. Más que ese día estaba dificilito, ¿eh? Sí, es que coincidía Leo, con Leo en la Riviera, coincidía con el festival de Fuenlabrada, Stratovarius, Synchronical y Saratoga. Y claro, y coincidió todo eso, pero ahí llenaron, ¿eh? Y ahí, o sea, sí, es que es complicado a veces. Y había más conciertos programados ese día, pero que dijeron, ¡ech! Vamos a cortarlo. Vamos a parar, que si no. Pues que estás hablando Stratovarius con Saratoga y por otro lado. En la otra punta de Madrid, Leo. Claro. O sea, claro. Es que dices tú directamente, ni miro conciertos. ¿A qué concierto voy de esos dos, sabes? O sea, sí. Es alucinante que Coven haya llenado. Sí, pues sí. Bueno, llenar ese día. Sí. Pues está muy bien. Oye, eso quiere decir que la gente ya está yendo a ver más bandas underground. Además, ellos lo decían, que gracias por estar allí, porque sabían que, joder. Y decía incluso la cantante, dice, es que yo sé que me habéis dicho que queréis ir a ver a Stratovarius porque os gusta y estáis aquí, que eso es muy de agradecer, ¿sabes? Que gente eso, que podía estar en el otro gratis allí y pagaron su entradita para verle a ella, ¿sabes? Claro, claro. Sí, pero a lo mejor Stratovarius yo creo que ha venido hace poco. No sé si ha ido a algún festival, a Leyendas o al Imperium. Sí, claro, eso. Yo creo que pasó también. Claro, al final habrán dicho, hemos ido a Leyendas, hemos ido al Imperium, que no sé dónde tocaron, ¿eh? Yo digo estos dos porque... En Madrid también tocaron, también hace en Madrid. Poco, ¿no? En Madrid también vinieron por Madrid y igual, creas o no, pues como dices tú, si los he visto hace poco, pues vamos a algo que a lo mejor no has visto... Tanto, exactamente. Claro. Si es al que... final... Oye, y que son 20 años de una banda, y ahora hay muchas bandas que hacen 20 años por suerte, ¿sabes? Y que lo están celebrando. Claro. Que por lo menos... Que antes hablábamos de la sala, ¿no? Y que muchas habían caído y muchas bandas con el COVID han caído, pero tenemos suerte que bandas que llevan 20 años siguen. Exactamente. Y aparte que lo siguen en el extranjero también, que lo siguen en países... Eso es más sorprendente, ¿eh? Que eso muy bueno, vosotros también lo siguen en Japón. Oiga, pues sí, por ahí, por ahí. Japón, Estados Unidos también. Que me ha dicho un pajarito que... Cualquier día se escuchan en el Polo Norte, hija. Tras, sí. Por lo menos con el anterior programa, en Singapur. Y una curiosidad, muy curiosa, ¿vale? Porque en iVoox te sale quién te escucha, ¿no? De qué país escuchas, ¿no? Pues pilla a uno de Letonia. Vale, dije, tú me has escuchado desde Letonia. Y me dijo, sí. Digo, o sea, porque sabía dónde está estaba. Bien. No, era un español que estaba allí. Ah, un español. O sea, sabía que estaba allí, ¿eh? No ha sido casualidad. Pero, joder, te hace ilusión, ¿no? Que dices, mira, no, gracias a ti veo a Letonia en el mapa. Pues sí, oye, que está mal. Oye, mira, José, el cantante, el que era el batería de Coven, que fue batería de Coven, y luego se fue a San Telmo, que fundó San Telmo con el que estaba en Saratoga, el Jero Ramiro. Sí. Pues... Él ahora está viviendo en Finlandia y nos escucha alguna vez, ¿entiendes? Que digo, pues mira, es ya, de... ya que a ti te da gustito ver, claro, ahí en Finlandia. Pues sí, pues claro que sí, dices, claro. Redes sociales, voy a vacilar. Me han escuchado en Finlandia. Tú lo sabes, pero nadie sabe quién es. Eso es. Claro, el postureo. Eso es. Y bueno, nos escucha más gente de otras partes, ¿entiendes? Que eso es de agradecer, es que ya te digo que... Que por eso lo hacemos. Es que te hace ilusión todas las semanas estar ahí al pie del cañón dar el callo. Y exactamente. Hombre, y ya no es por eso, ya porque esto o dar voz a las bandas gusta, ¿no? Más que o mostrar lo que a ti te gusta, gusta. Gusta. Pues sí. Mira, alguna vez hemos puesto alguna banda que no nos gustan, porque no nos gustan las cosas como son, pero hay que apoyarlos. Claro. Hay que apoyarlos, hay que darle. Igual, oye, hay que darles el derecho a que les escuchen. Exactamente, oye. Ahí está. Porque no es lo que te gusta a ti. Es lo que también a la gente. Exactamente. Que te está escuchando. Exactamente. Y que si y merecen también gustos, su respeto, que es músico, son músicos, ¿entiendes? Que a lo mejor tú esa banda dices, joder, castañazo, no sé qué. Hemos hablado el ejemplo de antes, de X grupos que... X grupos que hemos marujeado fuera de micro. Muy interesante, amigos. Interesante, que no os vais a enterar. Que los hemos puesto aquí. Exactamente, y los hemos puesto y les hemos pinchado. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no los vas a pincharlo? Exactamente. La oportunidad, porque merece la pena. Que... a todo el mundo, yo creo, ¿no? Porque... Exactamente, ahí está. Bueno, pues la verdad es que aquí tengo el Celdis, la verdad es que estuvo muy bien el Celdis que tocaron, porque encima, mira, si te das cuenta, es que fueron todos temas propios, todos, del principio hasta pues el final. Pues también te gusta a ti. Impresionante. Claro, es que fue un concierto que es que dices, joder, es que una versión, ni una sola versión. Todo tema pero sí que para qué van a tocar versiones teniendo 20 años de 20 carrera. 20 años de carrera, que a ver, dices. Y X discos que tienen, pues claro, ¿para qué quieres? Yo creo que si hacen una versión con 20 años de existencia del grupo es por ya por darse el gusto. Por darse el gusto. Quiero hacer la cover de Michael Jackson. Me apetece. Pues sí, me apetece pues porque hago, quiero pues hacerla sí. Y la muestro, ¿sabes? Y la muestro, sí, pero. Sí. Mira, tocaron temas como se llaman Los Dones, Alas de Papel, Tierra de Por Medio. La huida, Bella, un tema que se llama Nemo, En el otro viento, ¿Quién lo agradecerá?, El puente de San Pedro, Una nueva esperanza, Kaizen y En lejos. Y Kaizen tienen un videoclip, la verdad es que está muy chulo, bien, tenéis que echarle un bestiazo a las redes sociales, comen con V y con K, de caca. Ah, sí. Caca de caca. ¡Hala, niño! ¡Niño! Otra cosa. ¡Habla bien! No bueno, pues otra cosa, casa. Hijo. Bueno, es verdad, casa. Es verdad, es verdad. Cada de kilo. Claro. Anda, bonito. La del WhatsApp. Claro, claro. ¿Tú sabes que si en el buscador de emojis de WhatsApp pones helado de chocolate, te sale la caca del WhatsApp? ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí, ya no vais a ver el helado de chocolate igual. ¡Ay, ¿eh? Calla! Ay. Con lo que me gusta a mí. Ay. Bueno, voy a pasar el de fresa. A partir de hoy. A partir de hoy ya sale el tema. Ahora, lo siento, están todos los oyentes buscando helado de chocolate en WhatsApp. A ver qué sale. Seguramente. Bueno, vamos a poner una canción que ya te digo que venía en el EP este que grabaron en su día, que se llama Un Nueva Esperanza. El tema en concreto se llama La Huida y que suene aquí en el programa. Dice que la cantante que hacía Aña. Que hacía años que no cantaban esta canción, la verdad que sí, llevaban años sin tocarla. Y bueno, les apetecía volver a rescatarla esta canción. Se llama La Huida. Vamos con ella. Qué pues grandes. Qué grandes, la verdad que sí. Nos pasamos genial, ¿eh? ¿Cuánto tocaron de repertorio? Uf, no sé. Tipo, hora y 18 minutos tocaron. Madre mía, impresionante. Impresionante. La verdad es que se nos hizo corto, ¿eh? Decía sí, se hizo corto. Que, bueno, como bien también se nos ha hecho corto, que estamos casi acabando. Qué pena, ¿eh? Sí, también. Es que luego no se acaba pronto. No me gusta. Las vacaciones, como esto, como el otro, todo se acaba pronto. Todo se acaba, sí. Sí, bueno, lo mejorcito se acaba pronto. Bueno. Y lo malo parece que nunca acaba. Pero no pasa nada, si volvéis la semana que viene. Claro, sí. Pero bueno, no con vosotras. Vosotros, bueno, también. No te estamos preocupes. Aquí, gusto. Os hago un cartón piedra. El cartón piedra, ¿no? Nos haces una silueta de esa silueta. Y ya está, te tenemos aquí. Claro. Nos tenemos a las dos aquí. Como uno de estos, ¿no? Que pone las bandas. El roll-up es muy caro. Sí. El cartón piedra, más piedra. Es más fácil, es más cómodo. Más fácil. Otra cosa es encontrar una foto mía. Eso ya es difícil, pero el cartón piedra es más barato. Tuyas. Es más barato. Que tenemos nosotros unas cuantas, Tenemos unas cuantas, guapi. Tenemos unas cuantas. Mira, os hago el muñeco que uso ahora en YouTube y gracias. Le hago otro a la paloma y se acabó. Y ahora, ya está. Bueno. Apañado. Vamos a decir la página web. Sí, para que la gente deletreala bien ahí. Vale. Con todas las letritas. Tengo que deletrear. No, digo, lo puedo deletrear, con la H, claro. Que hay con la A. Tiene una H intercalada. Tú dilo despacito y vale. Despacito como la letra. Vale, pues la página es necoeuritmia.com. Muy bien. Es muy fácil. Tiene una H intercalada, ¿eh? TH. Para que, ¿sabes? Porque yo en el Facebook me la comí. La tengo que poner ahora cuando acabe el mes, pero ahí nos podéis escuchar. Y bueno, estamos en Spotify, Podimo. Todos los días, de lunes a viernes. Lunes música, martes la moneda de Caronte, que es cultura clásica. Miércoles programa para los mecenas, jueves entrevista y viernes para los niños. O bien la serie o bien una fábula. Sí, un poquito de todo. Exactamente, a cualquier horario, porque ya te digo, como con esto hoy en día, que como enlatado, aunque claro, tú lo retransmitas en directo a tal hora, sí, luego lo puedes buscar y exactamente, lo puedes escuchar a cualquier hora del día, de la y noche. ¿Y tema conciertos, vais a hacer alguno así que veáis? Ay, me gusta ir a este, sí. Voy a ir. Hombre, con el caso alguna sala, no, hombre, ya, claro, venga, claro, ya porque no, la página. Ya corto, hombre, lo sano. Corto por los sanos. No. Oye, no. A ver, no, al final hay que ser realista. Yo llevo 9 años en la música, mi hermana lleva 2 o así, ¿no? Sí. Más o menos. Al final, por mucho que yo me queje, porque soy una quejica y una protestona, yo nací protestante y protesto por todo, las cosas como son, ¿sabes? Y ahora sí, luego no, ahora sí. Pues ya, lo dice mi hermana, que lleva 31 años conmigo, pues... Pues fíjate. A ver, al final, jolín, yo lo he pasado muy mal en la música, pero también he hecho muchos amigos y claro, lo he pasado muy bien en la música. Eso te iba a decir, digo, seguro que algún amigo tuyo de esos súper amigos que tienes te dice, ay, Almu, vente, por fin. Claro, por fin, claro. Claro, entonces, claro, jolín, no le voy a decir que no. O y ciertos más presentadores de radio, claro, que a lo mejor te dicen, claro, vente. No, no, Paloma, Almu, por fin. Claro, hay que mirar más lo positivo que lo negativo. Claro, efectivamente, ahí está. Claro, y si quieres no aguantar energías negativas, trencita en el pelo. Te pasas el palo santo. Y el palo santo, y desaparece. Entonces, a ver, yo soy realista, que he pasado 9 años con la música, he hecho muchos contactos con la música, no voy a cortar de raíz con la música. O con el metal en mi caso, que ahora ya ampliamos y ya ponemos indie, claro, ponemos pop y claro, ponemos todo. Amplías, sí, claro, amplías que la música. Entonces, yo no hablo solo de metal, ¿eh? Yo hablo claro, de todo. Pero tú sabes que nosotros los metaleros somos o metal o nada. Sí. Bueno, no es nuestro caso, ¿eh? No, bueno, pero no muchos, es nuestro caso, pero yo sé que muchos, mucha, la gran muchos, mayoría de la gente sí. Muchos sí. Entonces, no vas a cortar de raíz algo que te gusta o que mucha gente cuenta contigo, claro, para que les des un minuto de voz, ¿sabes? O 3, lo que dura una canción. Entonces, pues de ahí viene a que los lunes haya música también, ¿sabes? Y de vez claro en cuando pues vengan músicos, no solo tengamos pues gente random. Claro. Está muy feo. De todo. Claro, está muy feo cortar variadito. Por cosa, ¿no? No, sí, tanto no. Lo que pasa es que renegar de ello, porque claro, oye, no lo sé, que tú dices, gracias a ello estamos donde estamos. Cosas, y has conseguido muchas cosas. Que tampoco lo puedes dejar así, venga, ala. Claro, a ver, tampoco nos vamos a meter la paliza, porque el año pasado, desde septiembre hasta junio, junio nos hemos marcado 50 conciertos. Uh-huh. Claro. Casi. Claro. Eran 50 bandas, 23 conciertos. Uh-huh. Entonces, es una paliza. Sí, muy bien, muy bonito, que vas de concierto. Lo que te dice la gente es que te veo muy bien, que te lo pasas muy bien de concierto. Sí, me lo paso ya, bien, pero... relativamente. Pero que la que está con también. El móvil apuntando qué dicen o qué no dicen, o la que está haciendo fotos, hago esta foto, no hago esta foto, hostia, es que es un trabajo también. Uh-huh. Entonces, pues el año pasado, la temporada pasada, hacíamos 2 conciertos por semana. Tampoco es eso, ¿sabes? Uh-huh. Que hay que descansar también. Que se inventaron los puentes y los fines de semana para algo, ¿sabes? Que el que inventó el fin de semana está llorando conmigo. Básicamente. Nos está pasando a nosotros igual, ¿eh? Nos está pasando igual, exactamente. A veces que dices, madre mía, ¿qué bueno, y lo que hablábamos antes, la pandemia, sí. Al final, es que no paras de ir de conciertos y al final lo que te gusta te acaba cansando. Entonces tampoco es plan de voy hoy en este mes a 8, 10, 12 conciertos, al mes que viene voy a otros 20 y al final me acabo cansando. Ya porque dices, joder, es que esto ya, he visto un grupo, he visto todos. Claro. Yo ya he llegado a decir, visto un grupo, he visto todos. A ver. ¿Y cuántas veces no me habéis oído? Joder, tengo ganas de que empiece para llegar a mi casa. Ya, sí. Muchas. Muchas. Sí. Entonces ha llegado un momento de decir relax. Que ahora también lo que vamos a hacer, pues que a lo mejor este fin de semana no vamos a un concierto, pues nos vamos a una exposición. Y hablamos de la exposición, por ejemplo. También se puede hacer, sí. Claro, si ya al cambiar de nombre, ya podemos hacer cualquier cosa. Claro. Antes era como que el nombre me... Te limitaba. Porque al final, que nunca me lo han hecho, eso sí que es verdad. Pero al final te queda la cosa de... Claro, es que te van a decir... Es que te llamas metal. Es que tienes metal. Tienes que poner metal. ¿Y? ¿Sabes? Eso... Ya. ¿Sabéis qué pasa? Sí. A mí no me ha pasado, pero pasa. Pasa, sí. Pues... Ya ampliamos todo. Claro. Hasta las pocas ganas de vivir a veces, ¿sabes? Que te dan, pero las ampliamos. Mira, es que es así. He visto yo una exposición que anunciaban en la 1, que tenían a Miró, Sorolla y un montón de pintores ahí, en la Fundación Masebeu o algo así. Creo que sí. Puede ser. Y empezaba hoy. No, mañana. Mañana, empezaba mañana hasta no sé cuántos de julio. A ver si es que ves, y las exposiciones tardan un montón. Ahora hay una en las GAE, donde pusieron lo del rock, de series de televisión. Joder, ¿quién no va a querer ir a ver Farmacia de Guardia? Bueno, los de los 2000, pero porque han nacido los 2000 y no lo han vivido, ¿sabes? Pero ¿quién no va a querer ir a ver Mostrador de Farmacia de Guardia? ¡Verano Azul! ¡Yo pido Verano Azul! ¡Verano Azul! Yo no he visto Verano Azul, pero esas cosas. Pues exposiciones así, que son gratuitas, que nadie sabe, o que te pues ir a verlas. Sí, Los Serrano, hay un montón de series. Es que claro. A lo largo de la historia anda que no ha habido series. Sí, es que no solo hay música, hay muchas más cosas. Claro, entonces... Claro, hay pues... más cosas en la vida. La vida tiene más cosas. Mira, también, hace poco también le mandé a mi una para de dinosaurios, que hay en el Caixa Forum. Ah, sí, pero eso lleva la tira. Eso lleva la tira, pero sí. Es que lo vi hace muy poquito, hace unos días, a uno en Instagram, me parece que fue. Sí, a uno en Instagram, que lo estaba, visitando. Y la verdad que está muy bien. Y como a mi sobrino le encantan tanto los dinosaurios, pues le dije a mi madre, mira, para que lleves a tu nieto. Claro, aprovecha. Que va a estar bien. Es que no solo vamos a vivir de música. Claro, ¿no? Si es que hay antes, otras cosas también. Antes nos matábamos de música, pero ya no. Uh-huh. Mira, nosotros vamos allí al pueblo de la Ladrada y si hay alguna exposición o eso... La veis. Así con mi madre, que es la artista, ella. O incluso a ver sus fotos. Claro, joder. O eso, ¿qué? Pues mira, eso, te coges y te vas y hablas aquí en la radio. O en mi caso, radio web, da igual. Claro. Para que la gente se entere. Claro. Que mucha gente no se entera. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados de información. Sí. O cosas de libros también, ¿no? Es verdad. También. O alguien que presente su libro, yo qué sé. También. Incluso del metal. Cualquier hay gente cosa. Que presenta sus libros, cualquier ¿no? y sus cosa. Cosas. Cualquier cosa. Mira, tienes ahí a José Luis Rodríguez Istar, que tiene su banda Morcuete y también tiene sus libros. Libro. Y él saca sus libros. Sí. Y saca sus claro, libros. Sí. Saca el libro. Es que, a ver, nos hemos enfocado en los cosas de... voy a hablar de metal porque es a lo que nos dedicamos nosotros. En que solo es música. Pero es que luego en realidad hay gente muy interesante. Mira, el chico este que viene el jueves. Bueno, viene... que lo hemos grabado la entrevista y la publicamos el jueves. Ese chico es de Cartagena y yo le conocí porque éramos compañeros de Metal Murtius. Joder, pues ya que tiene la posibilidad de dar visibilidad a algo que es una enfermedad rara aquí, bueno, aquí y en el mundo entero, joder, pues coges, oye, Joseph, ¿te apetece? Sí, pues está, pues grabamos. Y das algo más que no sea solo música, ¿no? Uh-huh. Eso es. Pues está muy bien. Bueno, de todas formas vamos a poner aquí una canción. Venga, me parece bien. De Israel Almendro, el cantante de Retales, que pues ha grabado dos canciones en solitario. No sé si os parecerá. No es lo mismo que hacer Retales, no es lo mismo. No. Es otra música pero diferente está y está chula. Y a ver qué les parece a los oyentes esta canción que hemos elegido, Contra el Cielo. Además, tenéis que ver el videoclip porque es chulo, porque los sale... Dos. Sí, los dos son chulos. Sí, los dos son chulos. Pero este sobre todo porque en este sale como en toda la canción él, sale un él de fondo y tal, y todo el rato llorando. Y la gente diciendo, ¿y por qué lloras? ¿Y por qué lloras? Dice, no, no, si estoy bien, si yo estoy bien, si es que le pones sentimiento a la canción. Y esta canción se llama... Pues Contra el Cielo. Vamos con ello. Dices que no hay solución, que se han torcido las cosas. Y si el límite era el cielo, me he chocado con tu suelo. Duelen las mentiras dos veces aun siendo piadosas. Una cuando te la escupen y otra cuando se desmonta. No me importa darte cada parte de mi ser. Sí. Soporta si sé que puedo tocar tu piel. Hemos navegado por estas aguas borrascosas y el barquito de los sueños se ha encallado en un desierto. Todas las miradas que expresaban cosas tan hermosas se han ahogado en el silencio, ya solo queda el desprecio. No me importa darte cada parte de mi ser. Sí, soporta si sé que puedo tocar tu piel. Déjame morir o dame la vida sin normas. Juguemos a darnos besos hasta fundir nuestros cuerpos. Cántame al oído todas esas frases golosas. Sincronicemos los gestos. Quiero que me sientas dentro. No me importa darte cada parte de mi ser. Sí, soporta si sé que puedo tocar tu piel. Déjame morir o dame la vida sin normas. Juguemos a darnos besos hasta fundir nuestros cuerpos. Cántame al oído todas esas frases golosas. Sincronicemos los gestos. Quiero que me sientas dentro. No me importa. Juguemos a darnos besos hasta fundir nuestros cuerpos. Se soporta. Sincronicemos los gestos, quiero que me sientas dentro. Déjame morir o dame la vida sin normas. Sincronicemos los gestos, quiero que me sientas. Bueno, Pues ya estamos acabando. Estamos aquí de cotorreando, ¿sabes? Ah, sí, me cotorreo. Estamos salvando el mundo, inventando el sálvame metalero. Ah, hombre. Algo haremos, ¿no? Algo aportamos al mundo, ¿no? No, o sea, a mí sí me pagan lo que pagaban en los de Sálvame por hacer un Sálvame metalero, ya te digo yo que lo hacemos, vamos, ¿no? Lo hacemos rápido, ¿no? Claro, oye, leche, ¿no? Oye, que mira, el otro día... B punto. Que el otro día, ahora sí, que habláis de Sálvame, sí, el otro día cuando fuimos a ver a Bajo Licencia y a Atocha, al Independence, yo vi al Kiko Matamoros con su mujer, que salían de la discoteca de Capital. Claro, a ver, o sea, vamos que, a ver. Mira. Escúchame. Estaban ahí con el taxi. Si es que no hemos hecho mal desde el principio. Alfonso, llevas 20 años haciéndolo mal. Mal. Tantos. Mal. Yo, otros tantos. Mal. Tú también. Mal. Hay que ir al marujeo. Claro, a ti te dicen, toma 1,000 euros y no saques esta información. ¡Coño, 1,000 euros que te has llevado! Claro. Y a lo mejor no sabías la información, ¿eh? También te lo digo. Como la Bárbara Rey con el rey, ¿no? Que se ha llevado no sé cuántos millones, pues ya. Bueno, claro, pero eso yo creo que lo han sacado por otra movida. Bueno, ¿sabes? Bueno. Al final hay que tapar cosas. Y hay que sacar cosas de hace 40 años. Hombre, oh, claro. Que sentido. ¿Sabes? Sí. Pero sí, sí, lo que tú dices. Oye, mira, que no saques esto. Claro, toma. Al final tú no lo sabes, pero la panoja te la has llevado. Sí, sí, el mundo sí. Del marujo está bien pensado. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues vamos. Alfonsito, nos vamos a ir, ¿no? Sí. Vamos a acabar y bueno, vamos a cerrar. Que si no nos podemos hablar aquí y nos estamos hasta las 11, sí. 12 o a saber cuándo. Vamos a acabar ya el programa. Vamos a poner para finalizar, pues vamos a felicitar también a Jesús, un amigo. A Jesús Leiva, sí. De Leiva. Bueno, me toca. Y a Ana Lavallo, que ¿sí? es su cumple. Hombre, a Ana Lavallo también, que es su cumple. Y bueno, a más gente, porque ya digo, a lo largo del año, anda que no gente que cumple al año, bueno, ya, todos los días. Uh-huh. Todos los días nace y muere alguien, ¿eh? Sí, uh-huh. Es verdad. Pero lo bueno es vivir. Lo que mola y estar. Sí, ahí. Es molestar. Lo bueno en la vida es molestar. Claro, claro. Estar sí, sí. Cuanto más moleste, mejor. Exactamente. Es divertido para. Para la asistencia, ¿no? Claro. Oye, si no queréis que suelte una información, ya sabéis, dame panoja, ¿eh? Así no molesto. ¿Te has enterado? Que la cantante. Salía de la... ¿Qué? Lo hemos hecho mal. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar pues con Vega Blade para finalizar hoy. Y bueno, esperemos que os guste esta canción, Doble Cara. Y bueno, pues hasta pronto. Y bueno, que pues ya nos diréis. Ya os diremos. Muchas gracias por invitarnos hoy. Hombre, y claro. Hombre, y apoyarnos también, invitadísimas estáis siempre, ya sabéis. Aquí las puertas abiertas. Yo os espero, en Neko. Ah, pues mira, cuando tú quieras, vamos. Muy bien, pues muchas gracias. Nos grabas y ala. Y se acabó. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti, Paloma. Y a Almu. Y que nos veamos muchos años, que eso, esto eso. Que no hay que dejar. Que no hay que dejar esto, hay que seguir al pie del cañón. Y vas a cerrar con Vega Blade. ¿Algo más que añadir, Estela? Pues no, nada, que ya nos vemos la semana que viene. Y saluda al vecino del sexto. Saluda al vecino del sexto, sí. El que pone la música reggaetón que está dando por culo. Pero, escucha, ¿estáis saludando al vecino del sexto o es que el grupo se llama el vecino del sexto? No, que no, nada, pregunto. Que era broma, que era broma. Ah, vale, vale. No, pero sí que hay un grupo, había que se llamaba así o algo así. Había un grupo, sí. La vecina. La vecina, la vecina del sexto, la vecina del sexto. No, allí yo solo llego hasta el quinto, yo vivo el quinto solo. Vale, entonces el del sexto es el que molesta, entendido. Bueno, donde vives hasta el quinto solo. Bueno, pues un placer. Y vamos a cerrar con esto, con Vega Blade. Espero que os guste. Y bueno, hasta pronto. Chao, chao, chao, chao. Adiosito. interior siempre ha sabido que hay algo más. Tuviste una infancia acorde a tu edad. Sus curvas, su mirada cruzó, tras años felices, en boda acabó, tiernos momentos, el niño llegó, el cambio de vida, la rutina te hundió. Familiar, eres un puto cobarde, la reja será.